Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Dejas el pueblo atrás, las horas de dolor se quedan en ese lugar. Buenas, buenas, ¿cómo están? Ojalá que muy bien, imagino que escuchando radios comunitarias, mucho mejor, compartiendo la información federal que llega, por ejemplo, a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con sus informativos y programas semanales, de los cuales este es parte. Este es el programa musical de Farco, Que Suene Farco, traído por las radios comunitarias y semana a semana compartiendo distintos sonidos. Mi nombre es Sebastián Lino, desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, saludándoles y empezando de a poco a presentar los proyectos musicales que escucharemos en la siguiente hora y que, por ejemplo, si están ahí acomodándose, empezando esta escucha, ¿por qué no acomodarse y buscar nuestro Instagram, que es Que Suene Farco? Y allí pueden tener la guía no solo de lo que va a sonar ahora, sino de lo que ha sonado en programas anteriores. 7 años, 7 temporadas, vamos con el Que Suene, así que hay un montón de proyectos musicales por descubrir. Y también pueden seguir a cada una de las radios, aparte de en la que estén escuchando. Hasta pueden tirarnos un mensaje y decir, estoy escuchando desde tal lugar, desde tal radio. Y eso le hace muy bien justamente a las redes que vamos tejiendo con este y todas las producciones de Farco, como les decía. Y si hablo de escuchar música federal, ya empezamos. Ya está sonando de fondo Federico Kempf con su tema Temporal, desde La Plata, Buenos Aires, colaborando con Nahuel Briones, también bonaerense. Ahí distintas voces, distintos compositores asoman en esta introducción, en este arranque de programa. Pasará la lluvia, el temporal dejará una huella que con el tiempo se irá. Esto recién empieza, vamos a descubrir más lugares, más música. En este caso, desde Viedma, Río Negro, Radio Encuentro, nos trae la música de Celeste Rossi. Mari Mari Compuche, desde la comarca Viedma Patagones, les trajimos para que conozcan a Celeste Rossi, artista musical, intérprete. Nos habla de su vida, de su historia y de su relación con la música. Canto luego existo, es esa mi situación. Sí. No puedo no cantar, no puedo no estar en modo ensayo, no puedo no estar en modo creativo porque me marchito como una flor. Entonces, desde que empecé a hacer eso, digamos, siempre canté, siempre. Y desde que empecé a cantar en público, que fue en 2019, no pude parar de hacerlo. Y las veces que medio se paró eso, se notó en mis diálogos internos y en todas esas cosas que son tan importantes para saber quién sos. Yo tiendo al bajón y esto es algo que a mí me automáticamente me aísla de todo presente, de todo pasado, de todo futuro, de mi propio boicoteador interno. Y me exige la responsabilidad de... me genera tanto placer el canto físico que no me sale querer interrumpirlo o combinarlo con prestar atención a tocar un instrumento, por ejemplo. Y bueno, y es como una cuestión, sí, de salud integral que me sostiene. Y esto que te decía, salud social también, porque estoy buscando músicos, artistas, gente que también comparta conmigo el gusto por esta música que a mí me gusta y crecer en la compartida, que también la música yo la encaro desde ese lugar, desde ser una sola cosa con gente, y esa sola cosa es más grande que uno solo. Soy parte de esto que me necesita y que es mucho más poderoso que yo y que me salva de un montón de cosas y que me permite nutrirme de situaciones que por mi propia cuenta o en mi espacio habitual afectivo, que es súper hermoso, rico y válido, no puedo compartir estas ideas. Entonces, sobre todo el género jazz, una de las cosas más ricas que tiene es la posibilidad de compartir el instante, ¿viste? Porque un evento de jazz, más allá de que hay otros que están ensayados, guionados y qué sé yo, el jazz como género te permite llegar a un lugar donde capaz no sabés qué idioma están hablando. Si tenés un instrumento, llegás, abrís tu maletín, armás tu instrumento y te tirás a la pileta a tocar, y salen cosas maravillosas con gente que jamás, no, que seguramente no te vas a volver a ver nunca más, pero fuiste parte de ese instante, de esa, es como un match de improvisación. Encuentro Viedma, Puelmapu, y para el que suene, reportó Karina Hernández. Estás escuchando el Que Suene Farco, una hora de música de todo el país, traída por las distintas radios comunitarias. Ya estuvimos por Río Negro, ahora nos vamos para Córdoba. Radio Otros Nosotros nos trae el proyecto musical Tranqui Panqui. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Punky es una banda de gypsy punk nacida en 2013 en Córdoba, Argentina. En sus ya superados 10 años de trayectoria, su ecléctica impronta musical le ha permitido compartir escenarios con reconocidas bandas nacionales e internacionales en festivales y eventos de distinto tipo, como por ejemplo Todos Tus Muertos, Las Manos de Filippi, Miss Bolivia, Sara Eve, Cumbia Queers, Los Rusos Hijos de Puta, La Sex, Putzi Riot, Gustavo Santaolalla, Mala Fama, Bife, entre otras. Su música fusiona el punk con otros géneros como reggae, dub, ska, hardcore y música gitana, por lo que sus presentaciones en vivo son verdaderamente poderosas y efectivas para lo que nos gusta tanto, que es el pogo y el bailongo bien descontracturado. Soy también, a mí me gusta verte bien, muchacha, pero bueno, borracha, es lo que soy también, a mí me gusta verte bien. Hola, soy Sofi de Trent Punky. En primer lugar, mandar un abrazo enorme y agradecer por el espacio. Y bueno, por otro lado, comentar un poco de nuestra historia. Somos las Tranqui Punky, como dije recién, una banda que hace 10 años, ya casi 11, en octubre cumplimos 11 años. Estamos en Córdoba, sobre todo en Córdoba capital. Nos formamos muy modestamente, casi sin instrumentos, casi sin saber tocar, ni tener mucha idea de cómo era esto de tener una banda en un garage de Alto Alberdi. Ahí, bueno, con toda la fuerza y con todas las ganas de justamente tener una banda, sobre todo una banda punk, pero una banda bueno, porque a todas nos gustaba y veníamos del under y del ambiente de las bandas punk, de las movidas a narcopunk en nuestras juventudes más tempranas. Y bueno, con esa idea armamos una primera formación con batería, bajo, guitarra y acordeón. Entonces, ya desde un comienzo, la impronta fue, bueno, que tenga una base punk, una, digamos, en cuanto a la actitud y en cuanto al sonido principal, pero también mezclado con otras sonoridades, otros timbres y otra estética y posicionamiento frente también al género, ¿no? También irrumpir e indisciplinar ese género punk, digamos, ¿no? Entonces siempre desde los comienzos tuvo como una onda mucho más cachengue, más cuartetera, quizás bailable, e inmediatamente también incorporamos otros timbres como y otras integrantes como la percusión y el violín en su momento. Bueno, tocamos muchísimo en todas las marchas habidas y por haber, en los comienzos, en todas las fiestas a las que nos invitaban, en distintos recitales, a veces festivales grandes, más grandes, con zarpados escenarios y sonidos, y otras veces en plazas apenas con pequeños parlantes, pero siempre nos adaptamos y siempre quisimos estar presentes en todos lados. También giramos un poco, estuvimos por Brasil, estuvimos dos veces en Uruguay, también estuvimos en Chile, fuimos a distintas ciudades. Bueno, fue muy hermoso toda la movida. Y también sacamos nuestro primer disco allá por el, si mal no recuerdo, 2015, No me digas que no pasa nada, que marca, bueno, fielmente esa primera etapa de la banda. Y luego, hacia el 2020, hacia el tremendo 2020, pudimos sacar nuestro segundo disco, que se llama María Negra, y que, bueno, marca también claramente una segunda etapa de la banda, donde pudimos de alguna manera madurar ese estilo indisciplinado y abierto de nuestra manera de hacer punk. En el medio también sacamos un disco en vivo de una de las veces que fuimos a tocar al CCK en Buenos Aires, que se llama En Vivo en el CCK. Todo esto lo pueden encontrar, por supuesto, en Spotify y en YouTube, para quienes no nos conocen, y bueno, adentrarse en el mundo tranqui panqui. Van a ver que es bueno, esto de lo indisciplinado y lo diferente me parece que está como muy marcado, justamente por esta combinación de diferentes instrumentos que no es tan típica. Y últimamente estamos como muy contentas porque estamos en una etapa completamente diferente, ya no de tantos toques, que un poco me armó y no tiene tanta presencia, y sobre todo acá en Córdoba, que me parece que tiene que ver con, bueno, lo que nos dejó la pandemia, digamos, en algún punto seguimos viviendo la pospandemia, y ni que hablar con esta situación socioeconómica actual, donde, bueno, hay muchos menos lugares, todo cuesta un poco más, y la gente tampoco tiene tanta plata, y bueno, en esos contextos pospandémicos y de anarcocapitalismo actual, nos refugiamos un poquito para adentro y tenemos dos situaciones nuevas, digamos. Una que hemos incorporado a una integrante nueva que toca el sinte, entonces, bueno, efectivamente también nos sentimos que estamos dentro de una tercera etapa de la banda con otra sonoridad distinta que estamos encontrando. Intentando sacar, bueno, aunque sea de la manera más casera posible, porque económicamente está muy complicado, un tercer material en estudio, porque, bueno, como comentaba, también tenemos uno en vivo, y bueno, que refleje este nuevo proceso que, bueno, es bien distinto en cuanto a letras, en cuanto a la música, y que también vendría a reflejar, digamos, el nuevo momento de la banda. Próximamente vamos a volver a presentarnos en, el festival que nos viene a hacer, que es el Festival de Leite de los Cuerpos, así que estén atentas, atentos, atentes a lo que vayamos comunicando por nuestras redes. Nos pueden seguir en @tranquipunky, así como suena, con ilatina y con u, en Instagram, así se enteran de todas nuestras novedades y les esperamos. Espero que les guste nuestra música. Podemos dar vuelta a este juego, otra escena que valga la pena, nadie quede afuera de esta quimera, no le sea vida. Saltemos la valla, pasemos al frente, que la libertad será nuestro presente. Farco, otros nosotros y que suene para la comunidad. Que suene. Séptima temporada. Seguimos descubriendo sonidos en el que suene música del país y en lo que se viene música de la historia del país y puntualmente de la historia de la Patagonia, porque vamos a escuchar una colaboración especial del blog El Musicoirón, que lo pueden encontrar tanto en forma escrita en la página musicoirón.wordpress como en el flamante canal de YouTube de El Musicoirón, que vamos a estar etiquetando en nuestras redes de Farco, porque están estrenando su primer video en el que repasan los vinilos patagónicos, una investigación histórica de las primeras grabaciones editadas en vinilo a lo largo de la extensa Patagonia. Así que un montón de lugares, historias, anécdotas y sonidos se vienen ahora en la voz de Demián Morassi desde Puerto Madryn. Sirios libaneses, Piazzolla, Selknam, Surf Rock, Breaking Bad, todo eso y mucho más vamos a estar repasando hoy por las afiladas púas de alpatacos y tocadiscos para meternos en la discografía patagónica realizada en vinilo. Vinilo con el eco. Mi abuela tenía un viejo fonógrafo con discos grabados en 78. Empezamos nuestro viaje por Fisque Menuco, aunque en esas épocas todavía se utilizaba el nombre de General Roca, donde se estableció una familia de sirio-libaneses que tendrían como hija a la primer cantante patagónica que registraría un disco en vinilo, María de la Fuente. Ella contaba que sus padres en la casa cantaban en árabe, el idioma entre esos inmigrantes que habitaban por la Patagonia, que llegaron entre 1900 y 1930. María de la Fuente empieza a transitar por la música y a los 18 años llega a Bahía Blanca, donde es contratada por una radio. En ese entonces las radios eran todas en vivo, así que tenían sus músicos, que su orquesta y sus cantantes para los distintos tipos de música que querían emitir. Y ahí María de la Fuente se dedica básicamente a cantar en las radios y en vivo. 10 años más tarde, la empresa El Sello, Odeón, le propone grabar un disco de boleros, a lo que María le dice, bueno, también me gustaría grabar algunos tanguitos, y terminan grabando en 1946 un long play de 10 canciones, mitad bolero, mitad tango, que se va a llamar Canta María de la Fuente, con la orquesta de Américo Bellón. Me has herido la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. En 1950 María de la Fuente va a grabar nada menos que con un tal Astor Piazzolla. Pero miren si será importante María de la Fuente en ese entonces, que los discos van a decir María de la Fuente y su orquesta. O sea, Astor es en Piazzolla, no aparece ni en figuritas. Va a sacar 4 simples con la orquesta de Astor Piazzolla. Cada simple era básicamente un disco que tenía un tema de cada lado. Vamos a escuchar El Choclo. Con este tango que por lo ni compadrito se ataba sola la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor y su cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Dato: María de la Fuente también actuó en películas. Desde 1940 actuó en 4 películas, una de las cuales fue restaurada hace muy poco y se reestrenó en el Festival de Mar del Plata, que fue su primer película, llamada Explosivo 008. En silencio mordimos los dos, yo mi tiento de dolor y él su freno de rencor. Pero volvamos a los vinilos. ¿Saben dónde fue a cantar María de la Fuente? Se puede imaginar, no sé, Río de Janeiro, San Pablo, Medellín, Nueva York, a Japón. María de la Fuente será la primera cantante de tango en Japón, en realidad en este caso acompañando a Canaro y su orquesta, que será la primera orquesta de tango que se presenta en Tokio. Y no solo, fíjense la importancia que tuvo ese evento, que fue hasta el propio emperador Hirohito, lo cual no sé si es algo que sea digno para María, pero bueno, es para ver la trascendencia que tuvo ese espectáculo en Japón y que le abriría las puertas al tango argentino, a ese país que queda en las antípodas de la Patagonia. Bueno, pequeño resumen de esta cantante rionegrina, descendiente de sirio-libaneses, que termina grabando en Japón. Y ahora sí, nos vamos a 1965, porque ahí tenemos 2 discos patagónicos saliendo ya por artistas patagónicos que viven en la Patagonia, y vamos a empezar con Abelardo Epuyén, que habitaba en ese entonces en la localidad de Epuyén. Don Abelardo graba un EP de 4 canciones en la que va a trascender evidentemente el tema Cazando Jabalí, que todavía hoy lo tocan en las peñas cordilleranas, y que nos recuerda un poco cómo era la vida del cazador de jabalí, que para los que vivimos en la ciudad la verdad es que no tenemos la más pálida idea, aunque últimamente hay como una proliferación de jabalíes por la Patagonia, así que en cualquier momento nuestro modo de supervivencia va a tener que ser estudiando la letra de Cazando Jabalí de Abelardo Epuyén. Vamos a escucharla. Vamos, mi perrito blanco, el rastro no hay que perder, debe ser barranco grande. En aquel coigual tupido el chancho debe dormir, y si se ha ido más lejos igual lo hemos de seguir. Búsquelo. Además del disco de 1965, Abelardo va a grabar otro material que nunca quedará registrado en vinilo, o sea, no sabemos qué pasó de él. La verdad, este programa lo estamos haciendo con información disponible en la red y cosas que nos han contado. No hay casi fotos de don Abelardo, pero sí una entrevista grabada en la radio de Esquel y también algunas crónicas, como acá rescaté la crónica de su fallecimiento, cuando dice así, primero la prisión, ¿no? Porque termina sus años en prisión, dice, saliendo de un boliche del Bolsón, Abelardo discutió fiero con otro paisano, ambos pasados de copa, y allí nomás le ensartó con su daga. Policía, prisión de Bariloche, y sigue la crónica. Un día en su celda, Epuyén quiso hartarse de capón y consiguió que un guardia le trajese uno. Lo guisó y convidó a todos. Se dio el gran atracón y su corazón no aguantó. Y el alma de aquel guitarrero surero de ley volvió a ser libre. Esta es la crónica de su muerte, pero bueno, quedan sus canciones que están, por supuesto, llenas de vida. Y así nos vamos al otro disco que se grabó en 1965. En Comodoro aparecen Los Boyeros. Los Boyeros, un grupo que va a grabar un LP llamado Los Boyeros, que se va a dedicar básicamente a canciones folclóricas del noroeste argentino, pero graban una pieza que se llama Zamba del Boyero Ausente, que nos cuenta un poco cómo es la vida del boyero. El que no tiene idea de qué es un boyero, es porque también vive en la ciudad y bueno, la verdad que acá no estamos acostumbrados a encontrarnos con gente que se autodefina boyero. Bueno, pues el boyero, en otras partes de habla hispana se le dice al que arrea los bueyes, pero acá en Argentina le decimos a ese peón de campo que se dedicaba a hacer un poco de todo. Básicamente, como dice la letra, que iban boyando por ahí. El viento lleva en sus alas la plegaria hecha canción para el boyerito que muy temprano se fue pa'l pago de Tata Dion. Para el boyerito que muy temprano se fue pa'l pago de Tata Dion. Comodoro su cuna, el entrinos le pagó, cariñoso el chenque le dio el eco, bravío el golfo su voz copió. Bien, el segundo disco de Los Boyeros de 1970 se llamará Recuerdos de mis valles, y acá nos metemos en algo que también sucede en 1965 y tiene que ver con el creador del himno de Neuquén, que se llama Marcelo Verbel. Marcelo Verbel no graba ningún vinilo, recién grabará en la época del cassette, pero en 1965 La Pasto Verde será grabada por Jorge Cafrune, el jujeño, y por los andariegos de Mendoza. De ahí en adelante vamos a tener que en 1967 José Larralde graba por primera vez un loncomeo. Marcelo Verbel es nada más ni nada menos que el creador del loncomeo, que es un ritmo que después se popularizará como el ritmo folclórico patagónico. Y la primera canción del primer disco de Larralde, que es Quimei Neuquén, una canción de Milton Aguilar, una letra de Milton Aguilar con música de Marcelo Verbel. También en el primer disco de José Larralde está grabada Humo, que también es de ellos dos. Y después Larralde en su segundo disco también grabará dos canciones, en el tercero otra canción más, y en el cuarto otra canción más de Marcelo Verbel. En el mismo tiempo estarán Los Fronterizos grabando canciones de Verbel. Después vendrá Horacio Guaraní, Argentino Luna, un montón de folcloristas van a grabar canciones de Verbel en vinilo. Entonces, si bien él no grabó ninguna canción, nos parece interesante hablar de su participación como patagónico dentro del mundo del vinilo. Interesante con respecto a Quimei Neuquén, esa versión de José Larralde después será remixada por el proyecto llamado Chancha Vía Circuito, y esa canción con esa versión será incluida en la serie Breaking Bad, que allá por 2014 saca su quinta temporada, donde aparece este fragmento. y por lo que sabemos nunca le pagó a los ni al intérprete José Larralde ni a los autores o a los descendientes de los autores de Milton Aguilar y Marcelo Berbel. De los arenales regada en sangre del Bravosa y grito que está volviendo tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Bueno, lo interesante de Marcelo Berbel es que sus letras, él compuso unas más de 1300 canciones, dejó registradas y un montón de coplas que están en un libro de coplas, más de 300 coplas. Y lo interesante es que hablan de tanto la vida en la ciudad, en el campo, en la montaña, la naturaleza, y también una observación un poco más crítica y política de la situación de la vida. También va a incluir un montón de palabras en mapuzungún, así que es interesante el puntapié que da para que otros artistas se metan también. Ya Abelardo Puyén hablaba también un poco de la vida más natural que tienen los que habitan en la cordillera. Es un puntapié para otros artistas que también se pongan a hacer letras relacionadas con la vida en la Patagonia, tal cual se vivía en cada uno de los momentos históricos donde los músicos estuvieron grabando. Ahora vamos con un artista que está entre nosotros, que es Luis Rosales, que en 1968 sacará también un EP de 4 canciones. Un EP, para los que no conocen el mundo del vinilo, se llama Extended Play, y a diferencia del Long Play, es un poco más corto, tiene menos de media hora entre los dos lados, y se graban 3 a 6 canciones. Luis Rosales grabará en 1968, después en 1972 un simple de 2 canciones, y en 1975 otro EP de 4 canciones, entre las cuales se quedó registrado un tema que será muy popular, sobre todo en Comodoro Rivadavia, que es Cigüeña de Acero. Vamos a escucharlo un poquito. Bombea, bombea, cigüeña de acero, símbolo del negro sueño petrolero. Acero, no te cansas nunca de picar el suelo, y la negra sangre corre por caudales de quién sabe cuántos escondidos siglos. Y ahora nos vamos de nuevo a Río Negro, a la ciudad que Alfonsín quería nombrarla como capital del país, esto es Viedma. En Viedma aparecen los Millers. Los Millers graban en 1969, tal vez el primer disco de rock patagónico. Van a grabar un disco que se llama Así lo hacen los Millers, de 1969. Tiene la particularidad de este grupo que ganó un récord Guinness por ser el grupo que estuvo más horas arriba de un escenario tocando sin parar. Estuvieron 72 horas, le ganaron en ese momento había una banda peruana que había logrado el récord Guinness y ellos lo superaron con creces, bueno, hasta que una integrante se desmayó, tanta actividad física, la verdad no sé cómo hicieron, pero bueno, los Miller además tenían un programa de televisión en la televisión de Viedma, así que el show de los Millers, así que bueno, es una banda que trascendió también, sobre todo a los que habitan el norte de nuestra provincia, seguramente habrán oído de esta banda. Tomando sol en la costanera y ven cerca de mí una chica muy hermosa, esa chica la que luego iba a ser a quien yo le entregara todo mi querer. Tomando sol fuimos por la costanera. Creo que esto me pasa por vez primera. Es tan hermoso el pensar a lo que habremos de llegar. Tomando sol, tomando sol, tomando sol. Bueno, por ahí leí también que en 1971 sacaron otro disco de bajo el sello Magenta, pero la verdad mucho más información no tenemos. Y ahí nos vamos a Comodoro Rivadavia con el Grupo 1, un grupo que trascenderá la frontera de la Patagonia y sus discos serán editados, escuchen bien, en Costa Rica, Bolivia, Brasil, Perú y México. Grabaron más de 15 simples y todo comienza también en 1969, igual que los Millers, grabando su primer LP llamado Grupo 1, y en 1970 sacarían su segundo LP llamado Fin de Semana. De ahí en adelante, toda la carrera que estuvimos nombrando. Acá de fondo estuvimos escuchando una canción que se llama Puerto Madre, es decir, hacían también instrumentales. Y ahora vamos a escuchar ¿Dónde está esa mujer que yo amo? ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Hoy he vuelto a buscarla y no la encontré. Marchado, no quisiera creer que me he olvidado. ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Y ahora sí, ingresamos a los años 70, sin más. 1970, los hermanos Berbel, o sea, los hijos de don Marcelo Berbel. Empezamos por Hugo Berbel, que hace su primer aparición como solista. Va a sacar un disco que se llama Pensaba, Nomás Pensaba. Luego, con su hermano Néstor, van a formar Los Hermanos Berbel, un dúo que grabará un montón de las canciones de Marcelo Berbel, o sea, de su padre, pero además incluirá El Cultrún, que es el instrumento típico mapuche. Y bueno, vamos a escuchar una canción de su primer disco que se llama Pehuenche. Raza, lumbre de lunas, del rayo se alza otra vez, pues la de la savia de los pehuenales y en el rostro helado del blanco la niña. Tenemos entonces, en 1970 sacaron un disco que se llama El Canto de los Hermanos Berbel. Con la muerte de Néstor Berbel, que se suicida, entra Marité Berbel, la hermana más chica, y graban en 1976 La Pureza de los Hermanos Berbel, va a ser su segundo disco. Y en 1981 un disco llamado La Polca del Rosedal, que es donde está la canción con la que empezamos este video. Así que es hora de volver a la costa. Vamos ahora esta vez a Rawson. Y ahí tenemos a Los Bichos Malditos. Con un estilo también parecido a los Millers o Grupo 1. Graban un simple de dos canciones que está grabado en Buenos Aires. Las anécdotas cuentan que fueron a grabar y estaban al lado grabando Spinetta. Y parece que no los trató muy bien Spinetta. Aunque ellos fueron medio ahí tipo a hablar con él, ¿no? Estaba ahí el tipo. Pero bueno, lo que quedó es una canción, escuchen el nombre de la canción, No puedo cultivar duraznos de un cerezo. Calladito que yo siento, que te quiero no diré, debo guardar el secreto, porque yo no puedo decirte algo. De corresponder, pues yo pienso al callar, no podré de un cerezo un durazno cultivar. Y ahora damos un cambio radical, un giro, un montón de grados, para irnos a recitados Segnam compilados por una antropóloga francesa llamada Anne Chapman, de una cantante Segnam llamada Lola Kepia, si es que se pronuncia así, no sé cómo es la pronunciación Segnam, que va a ser editado en 1972 por el Museo de París en base a unas grabaciones hechas en 1964, o sea, va a ser las primeras grabaciones de un músico patagónico, grabados en la Patagonia, porque el disco de Abelardo Puchén, de Los Boyeros y las canciones de Berruel son del 65 y esto del 64. Así que, como decíamos, que María La Fuente es la primera cantante patagónica en grabar viviendo afuera de la Patagonia, Lola Kepcha será la primera en grabar acá en la Patagonia. Aunque, ojo, estamos hablando de vinilo, porque mucho antes van a grabar a isleños, habitantes de pueblos fueguinos, pero en rodillos de cera. Vamos a escuchar un momentito del primer recitado de ese primero de los dos discos de Lola Kepcha, llamado Canto Chamánico. Pero decía, no es todo lo que quedó grabado de los pueblos fueguinos, sino que hubo entre 1921 y 1922 otro antropólogo polaco, en este caso Martín Musinde, grabará a Kawaskar y Yaganes, y de los cuales quedan registrados en estos rodillos de cera que se usaban. La calidad no es muy buena de lo que les voy a pasar, pero bueno, como una muestra de que es algo bastante similar a lo que grabará Lola Kepcha. Y bueno, con esto me parece que ya podemos dar finalizado este primer programa de vinilos patagónicos y un poco de la historia de la música de la Patagonia. Vamos viendo qué es lo que se escuchaba y lo que se componía en esas épocas. De los años 46 hicimos hasta los mediados de los 70. Mi abuela tenía un viejo fonógrafo con discos grabados en 78. Acabamos de escuchar el último reporte en esta edición del Que Suene, una colaboración especial con El Musicoirón. Les recuerdo, en internet pueden encontrar la versión escrita de este archivo y muchísima más información. Un abrazo a Demian Morassi, que lleva adelante este espacio desde Puerto Madryn, Chubut, El Musicoirón en YouTube y musicoirón.wordpress.com, uniendo territorios y en este caso sumándose al programa Que Suene, que vamos llegando de a poquito al final. El final de esta edición, como todas las semanas, acá le compartimos Seba Ligno desde Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires, y presentándoles también desde La Plata, Buenos Aires, la música de Federico Kempf, que suena de fondo, junto a Nahuel Briones, otro cantautor de la provincia de Buenos Aires, compartiendo en un simple que acaban de sacar en el 2024 y que nos vamos a ir escuchando un poquito. Con el tiempo se irá. hemos descubierto bastantes sonidos. Recuerden que Suene Farco en Instagram, encuentran a este programa y muchas más producciones, como en todos los programas de las radios comunitarias, que les agradecemos siempre estar escuchando del otro lado. Un abrazo.